Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo live de Mindalia. Hoy vamos a estar hablando con Padme Vidente y el título es ¿Puede la evidencia ayudarnos a encontrar a nuestro amor verdadero? ¿Es la evidencia una llave maestra para el amor? Vamos a estar hablando, como decía, con Padme. Ella es, por supuesto, vidente, pero además es licenciada en naturopatía, es conferencista, ha colaborado en varios programas de televisión y hoy viene aquí a Mindalia a compartir con nosotros. Así que voy a ir tratando de añadirla. ¡Ahí está! ¡Hola, Padme! ¿Cómo estás? Namaste. Oye, pues sumamente feliz, emocionada, porque efectivamente es un tema que por lo regular no se toca. Se habla como más hacia el trabajo, la salud, pero en el amor de pronto lo dejamos como en pausa. Claro, es que yo de repente cuando he visto el título de este directo digo, wow, ni siquiera esté y esto va a ir fluyendo conforme hablemos, pero ¿qué puedo preguntar? Porque nunca había relacionado, ¿no?, la idea de la evidencia con el amor. Así que, Padme, primero que nada, cuéntanos, ¿por qué elegimos este tema hoy? Yo creo que es porque el tener una evidencia acerca de tu pareja te voy a ahorrar como aquellas banderas rojas que pueda tener una persona tóxica. La segunda, porque te puedo ayudar, que hoy les quiero dejar como este ejercicio también energético para poder tú encontrar tu energía del amor. Porque fíjate que el otro día, hablándote un poquito, me decía una chica, es que también dentro de lo de las almas gemelas hay contratos álmico de mucho sufrimiento. Y yo le decía, sí, pero entonces no es tu alma gemela, porque un alma gemela y un amor no viene a destruirte, no viene a hacerte sufrir. Entonces, dentro de una evidencia, te voy yo a ir diciendo, ¿sabes qué? En estos momentos hay que trabajar como más quizás el amor propio. En estos momentos a lo mejor necesitamos empezar a trabajar esta carencia de abandono que tuviste. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? De pronto me llegan muchas consultas como no te imaginas. Hoy precisamente acabo de colgar con una chica como a las 12 del día, abogada, y me decía, oye, es que yo quiero terminar con la pareja. Entonces le decía, a ver, dame como este time, porque yo lo veo trabajador, te ama mucho, pero a ti te está haciendo ruido que aquellas situaciones que para ti eran como los grandes valores, hoy por hoy ya no te está gustando. Entonces, ¿quién es la que tiene ahorita el foco rojo y quién es la que está teniendo el boicot dentro de mi evidencia para que tú no puedas aprender a recibir el amor dentro de esta evidencia? Wow. No sé si puedes compartir un poco, siempre por supuesto manteniendo la confidencialidad, ¿no?, de un terapeuta, pero ¿cuál ha sido más o menos la respuesta, ¿no? ¿Por qué no estás abierta a recibir ese amor que en principio parece saludable, parece un amor bonito, consolidado? Así es, y de pronto decimos, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, les voy a dar como un poquito más de contexto para que veamos cómo la evidencia te puede ayudar. Ella me comenta que varias de sus amigas les han estado diciendo, oye, es que no te conviene, tienes que estar como más sola, aprende a disfrutarte. Ella en realidad quiere, en ese momento, quería tener una estabilidad, quería tener como la pareja ideal, quería tener como muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien te está diciendo, ojo, y sobre todo hay que ver en qué vibración están las demás personas, que te están diciendo no te conviene, no te conviene, en realidad es su energía de ellos o únicamente están siendo como el ego, la envidia, para que te estén dando como ese tipo de pensamientos, ¿de acuerdo? Cuando yo pido permiso para poder entrar a tu campo energético, porque es lo más sagrado que ustedes y todos tenemos para poder hacer la evidencia, empiezo a checar y le digo, oye, veo que tu novio es una persona muy inteligente, de igual manera veo que es una persona muy compartido, él cree mucho en esta parte de las llamas gemelas, no veo que se dedique tanto como a lo que tú haces, pero lo veo también con muchas personas y me dice, sí, efectivamente, tiene una consultoría, lo que me estás diciendo es como muy cierto. Le digo, pero a la que veo dudosa es a ti dentro de ello. ¿Por qué tienes las dudas? Entonces ahí es cuando empieza toda la evidencia a sacar esta parte tuya en donde puedes tener el tesoro más grande. Y tesoro no nada más me estoy refiriendo al amor, sino a tus cualidades, a un empleo, a que de pronto me preguntan, dame el número de la lotería para que me la saque. Cuando tú ya tienes la lotería, nada más toma el boleto, por favor, y ve y canjéalo. De igual manera, aquí es el novio que tiene grandes cualidades y le digo, pero a ti lo que te gustaba que era como de reservado, lo que te gustaba de pronto que él te aterriza, porque recordemos que la energía masculina y femenina trabajamos de diferente manera. Una energía masculina es más práctica, es más analítica, es más fría, y una energía femenina es más cálida, es más de querer escuchar, es más descriptiva, es más, vamos, de arropamiento, pero es diferente. Entonces, con ambos podemos crear esta maravillosa energía deluxe para poder seguir co-creando nuevos proyectos. Dentro de ello, para no desviarme del tema, sino después me van a preguntar, ¿y cómo sé esto? ¿Y cómo sé en qué aura estoy vibrando? ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, me regreso y entonces me empieza a decir, efectivamente, todo lo que tú me dices es así esta pareja. Le digo, pero ¿sabes por qué estás tú dudando? Una, si bien es cierto que tus grandes amigas o tus colegas o quien estás tú compartiendo te están metiendo la duda porque de tanto que te dice, no, no, sus grandes virtudes donde a ti te gustaba que pudiera es ir como hacia adentro esta persona, ahora tú estás queriendo como que saque lo que él no es en ese momento. La persona es detallista, la persona es amorosa, la persona está contigo, pero quizás no habla como tú, como yo, que pues bueno, te dicen sí y te vas cual hilo de media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí dentro de ello? Que también vamos a hacer como unos ejercicios que tú me preguntabas. Y yo le decía, a ver, cierra tus ojos, empieza a visualizar cuando estás con él y pregúntate si esa energía que te está llegando es amable contigo o definitivamente es fría, no sé, es diferente, es pesada, es agresiva, ¿qué es lo que realmente tú estás percibiendo dentro de ello? Y me dice, no, lo percibo como cuando me dio la mano y yo dije, es él. Y entonces ahí entra toda tu evidencia de decirte, si ahí lo tienes y yo estoy viendo que ambos te van a ayudar a crecer, ¿por qué estás tú como dudando dentro de estas situaciones? Aquí yo estoy viendo más que no sabes recibir, a que en realidad le estés viendo todos los problemas. Entonces, una evidencia va más allá de que te diga yo el número mágico para que te saque la lotería. Y eso en realidad, Parme, ahora que lo dices, es algo que realmente creo que sucede en muchas relaciones. Si nos parásemos a analizar, hay muchas personas que están en relaciones muy buenas, maravillosas, que les aportan muchas cosas positivas y de repente no encuentras tu sitio en la relación, decides cortarla y cuando echas la vista atrás dices, creo que no estaba preparada para que me dieran tanto amor. A lo mejor por una falta de esa sensación de merecimiento o por, no sé, X, Tu ¿no? Pero es boicot que creo que hay. entra de pronto de ello, efectivamente lo acabas de decir muy bien. Esta parte donde siento que donde estoy parada, que ya hice mi vision board, ya hice mis decretos, ya hice mis manifestaciones y te llegó incluso, como les digo, más allá de lo que es. Pero en estos momentos tú no sabes cómo sostener tanto esta carga de amor, de energía, de luz, de compartir, que precisamente ahí entra también tu evidencia para decirte cómo lo podemos empezar a hacer. Y que muchas veces la evidencia no nada más se trata de darte el número, de decir si te va a ir bien en el trabajo o no, sino que también la evidencia es que nos permiten entrar, y digo, nos permiten por hablar de muchos de mis colegas que sabemos que esto es lo más sagrado de poder entrar a la dirección de tu alma, que podemos no dar la dirección de la casa y decirnos que nos dejan tres calles antes o una calle, pero es la dirección de tu alma que me estás permitiendo para entrar a la línea de tu vida y que yo a su vez te estoy dando la fórmula para que tú puedas conducir tu Ferrari. Es saber en qué momento vas a meter la primera, la segunda, o de decirte, ¿sabes qué? Primero te voy a enseñar a leer cómo va a funcionar tu Ferrari para que después tú misma te vayas de filo, o tú mismo, porque también el caso es en los hombres, ¿eh? También te puedo decir que de pronto les puede llegar esa chica guapísima, maravillosa, y de pronto te lo prometo que llegan y me dicen, oye, Padmé, híjoles, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si ella nada más me está usando? Oye, pero es que está tan guapa y de pronto, bueno, a ellos también les entra. Me tengo que poner a dieta, y tengo que hacer esto, y si ya mejor me hago la lipo, entonces es para ambos, ¿eh? En esta bendita viña del Señor de la tierra que tenemos, es para ambos el temor, eso sí, se los firmo. A mí me alegra, Pame, que cada vez también haya más hombres y esté como más normalizado que los hombres se acerquen a herramientas espirituales o que estén abiertos, ¿no?, a este tipo de cosas, porque también habla, yo creo, mucho de su sensibilidad, de su tolerancia. Antes parecía de repente como que la espiritualidad era para mujeres y conectar con una parte sensible o vulnerable era solo para mujeres, y a día de hoy es bueno ver que también hay muchos hombres que se acercan, que curiosean, o sea que a mí eso me da mucha alegría. Tengo muchas Y preguntas que para son ti, ¿me más permites? disciplinados, que les prometo, se los firmo. Aquí tengo grandes amigos que ya están conectados y se los agradezco, que de verdad son más disciplinados que cuando me dicen, Padme, si tú me dices que abrace un árbol en este momento, yo lo estoy abrazando. Y lo hacen, ¿eh? Pero adelante, vamos. Qué bueno. A ver, mira, me gustaría preguntarte, voy a ir un poco como por partes, ¿no? Cuando hablamos de la videncia para encontrar a nuestro gran amor, ¿se nace vidente? ¿Se puede aprender la videncia? ¿Siempre necesitas acompañarte de un vidente externo en este caso? ¿O tú puedes desarrollar de alguna forma como para también, bueno, recibir esos mensajes? Fíjate que yo en mi caso, yo soy vidente nata, yo lloré en el vientre de mi mamá. Ahorita ya hay como muchas derivaciones. Cuando mi mamá estaba embarazada, inmediatamente le dicen, su hija va a ser bruja. Y en esos momentos y en esos ayeres, pues obviamente recordemos que hace 40 años era como sumamente prohibido, o sea, ¿cómo va a ser una bruja? Y yo algo que le agradezco a mi mamá es que ella se permitió conocer qué era aquello de lo que le estaban diciendo. Y más, pues se empieza a espantar cuando tú le empiezas a decir con tu media lengua que ves un tío con sangre y que se va a quedar dormido por siempre. Entonces, pues imagínate una niña de 3 años estar diciendo como ello y cuando lo corrobora mi mamá, pues su corazoncito, o que luego yo le decía, suena el teléfono, hace esto. Entonces, para los que nacemos, es una herramienta en la cual es tan sagrada que tienes que aprender a desarrollarla. Ya lo nací, ya la tienes, pero de igual manera tenemos que aprender, yo vengo de orden hermética, en el cual tenemos que aprender no confundir nuestras emociones con el apoyo, con el consejo, con el poderle sumar a la vida de la persona. Eso nos tiene que quedar a todos muy claro. También es muy importante que para ti, que tú quieres desarrollar tus dones, porque todos tenemos los dones, pero no hay que confundir la intuición con la videncia. La videncia es poder visualizar incluso durante más años adelante dentro de lo que pasa. Y que hay cosas que la videncia siempre les digo, hay cosas que tenemos que aprender a pasar y que por eso te enseño a ponerte tu impermeable, tu gorra, tus botas, tu chamarra, para decirte, es momento de que pases la tormenta, pero la vas a pasar con tan grandes herramientas que vas a decir, wow, atravesé la tormenta y mira, aquí estoy. A diferencia de que si lo intuiste, a lo mejor te pones una blusita como yo ahorita que traigo de tirantes, o tú que la traes también ahorita delgadita, y sabes que me dio pulmonía, me pasó esto, ¿por qué? Entonces, no confundamos porque hay veces que decimos, ¿es tu intuición o es tu emoción? Por eso es importante que siempre se tiene que tener al maestro maestro que ya sabe cómo desarrollar las herramientas para podértelas pasar a ti directamente, ya sea de boca en boca o a través de la energía donde te vamos a ir enseñando cómo desarrollarla. Y por supuesto que, por ejemplo, yo tuve un gran maestro que decía, es momento de empezarle a pasar la estafeta a otras personas, porque una vez que las pasas, tú te llenas de más y más conocimiento. Entonces, eso nos tiene que quedar a todos los videntes muy, muy claros. Aquellos que de pronto me dicen, Padme, yo sueño muchas cosas, o de pronto yo no sabía ni cómo utilizar un tarot y veía yo que iban pasando las cosas. Bueno, a lo mejor tienes una intuición muy desarrollada. Como vidente, yo no necesito ninguna herramienta. Yo con solamente verlos, incluso vienen caminando, claro que ya sabes qué va a pasar, pero también tienes que tener, que les tienes que permitir el libre albedrío a todas las personas. Si tú no me preguntas, yo no puedo estarte diciendo, ojo, sea mi mamá, sea mi hijo, sea mi esposo, porque si no, en ese momento estaríamos alterando el libre albedrío de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que de pronto yo sí he visto muchas personas y les veo esto y esto y esto, y de pronto es, ¿por qué me fue si estaba yo ayudando a la persona? Porque estás interviniendo en un libre albedrío. Me parece muy importante esto. Creo que también es una cuestión de respetar los tiempos y la vida, ¿no? Que la vida corra un poco su flujo natural de cada persona, a menos que lógicamente verbalice y pida ayuda o consejo, pero a veces tendemos todos, no solo personas con un don como el tuyo, que es la evidencia, sino todos a veces tendemos bueno, sobrepasarnos y entrar demasiado en la vida de los demás, y eso a veces resulta incluso como medio agresivo, ¿no? Quería preguntarte también, tú como vidente, Padme, para que la gente comprenda un poco, ¿qué señales percibes para saber que una persona es el amor de la vida de otra o que alguien es el amor de tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tú como vidente de repente percibes o la energía o las cosas que ves y dices, wow, esto es un match? Así es, hiciste el match perfecto en ese momento. Bueno, fíjate que aquí les voy a dar como tres, Padme tips para que hagan su checklist. Y primero te quiero decir, es importante que sepas en qué energía estás vibrando. Obviamente, si de pronto estás, que esto es algo cuando lo doy en mis conferencias, que de pronto les digo, ¿dónde tú te pudiste tener esta conexión? Porque si acababas de perder a tu pareja, te acabas de divorciar, acaba de trascender, te puso el cuerno y en ese momento yo sé que todo mundo te queremos ver bien y te invitamos a lo mejor al antro, a esta fiesta para que no te quedes sola y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que queremos es de verdad con este nivel de conciencia es como sacar a esa persona que quizás todavía no ha terminado de vivir su duelo, su dolor, lo que necesita, porque cada ser humano lo vivimos de una manera diferente. Entonces de pronto dicen, es que Padme me volteó a ver, me miró y bueno, wow, yo pensé que sí era el amor de mi vida, bailamos, estamos en el antro, la chela, todo fue divino y bueno, incluso ese día ya teníamos la date, pero de manera formal. Pues, ¿qué crees? Después me pusieron el cuerno y salió con que no. Claro, era lógico porque tú estabas vibrando en esa energía. Que ojo, no estoy diciendo que sea mala la energía, sino que te estoy mencionando que en esos momentos lo que tú vibras es lo que tú vas a traer. Entonces, tu intuición que tú creías no era. Entonces, no es una evidencia para que de pronto, obviamente, si vas y de pronto alguien que utiliza el tarot para poder ver el futuro, que es muy bueno, te va a decir, oye, sí pueden tener cosas en común, pero a lo mejor hay como que checar esto. Y de pronto, entonces, tú vas a decir, oye, pero ¿por qué si estamos como tan acoplados? Ojo, lo primero es que no empiezas a escuchar aquello que te dicen que no. Lo segundo que también te quiero decir que tenemos que descartar es que hasta dónde estás dispuesta a recibir. ¿Qué es aquello que de verdad tú consideras que es la pareja y que no es estar trabajando en la esclavitud de dame la mano, escríbeme, ¿por qué no me has dicho hoy que sí? O sea, que sabemos que sí hay ciertas personas como un doble cáncer que va a necesitar esa carga energética. También los hay que somos unos Piscis con un Tauro que para nada estamos como necesitando ello. Entonces, de pronto, cada energía va a ser diferente. Entonces, lo primero que yo te invito es que en esta parte de encontrarte contigo en el amor, es que tú te digas, sí, Padme, es verdad, yo necesito una persona con estas características o no, porque me va a ahogar. ¿Por qué? Porque si lo pediste amoroso, cariñoso, que me escriba y te llega, pero tú no estás dispuesta o dispuesto a dar lo mismo, agua. Ahí ya rompiste algo que, aunque sea una excelente pareja, como iniciamos la pregunta, te va a dar el tú no, porque todavía no sabes cómo recibir esa energía. ¿Qué es lo que yo como vidente te digo? Primero, siéntete, hay algo que nunca va a mentir, que es la energía. ¿Cómo te sientes para que de verdad cierres los ojos? ¿Y cómo te sientes cuando te abrazó, cuando te dio la mano? ¿Qué es lo que sientes cuando recibes como ese mensaje? ¿Cuál es aquella parte en donde tú sientes por completo que esa persona debe de estar en tu vida? Y aquí sí les pido que todos sean videntes, porque hazte la pregunta, ¿cómo siento mi energía, esa conexión de aquí a 3 meses? ¿Cómo me veo con esa persona de verdad en el antro, meditando, comiendo lo que a mí me gusta? Y les voy a decir por qué. Mi esposo siempre pidió una mujer muy independiente. Entonces, yo sí le ponía un post-it. Yo estoy con él desde los 17 años. Y le puse un post-it ahí en el espejo. Y le decía, regreso en un mes. Un día me dijo, tenemos que hablar seriamente. Entonces yo dije, ¿pero por qué? Ojo, y con esto no quiere decir que él me estaba coartando mi libertad de ser yo, porque hay veces que hoy por hoy ya malinterpretamos como las preguntas. Y como no, que me dijo, oye, mi amor, es que tú y yo tenemos una vida también en pareja. ¿Me dejas entrar a tu mundo? Y fue cuando a mí me dio un toin que dije, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Yo pedí estas características y él también lo dije, ¿sí? Y yo pedí una mujer independiente, que dentro de esa mujer independiente, wow, no sabía lo que me tenía que enfrentar. Pero ahí viene esta parte de tu flexibilidad para que ambos puedan hablar y platicar. ¿Qué más es aquello? Cuando tú empiezas a tener relaciones con la persona, también es, chécate que con plena conciencia, ¿cómo compartes tu aura con esa persona? ¿Cómo te sientes después de esas relaciones? ¿Te dio más fuerza? ¿Te dio más energía? ¿Te dio esta seguridad? ¿Qué es ese match donde obviamente si tú ya estás viviendo ciertas situaciones, vas a sentir que, wow, explotas porque una de las magias más altas es la magia sexual? Y ahí podemos, wow, manifestar, pero todo de verdad, porque precisamente de eso se trata la magia sexual. Recibir todo, amar todo y precisamente irte a ese otro salto cuántico. Entonces, dentro de ello, yo aquí sí les quiero decir es, tócalo o tócala simplemente con las manos. ¿Qué es aquello que te produjo? ¿Qué es lo que sentiste? Porque visualmente lo somos, pero energéticamente la persona no va a poder engañarte. Sentiste un vacío, sentiste frío, sentiste que no estaba contigo. Entonces ahí vas a saber. Y dentro de ello, llévate esa energía y en la nochecita que ya andas tranquilo, tranquila, ¿cómo te sientes con esa energía en 3 meses? Y vas a empezar a sentir como si es el alma gemela y si no hay que empezar a llamarla. O esa persona que tiene muchas cualidades como tú. Yo te preguntaría, Padme, porque, a ver, no sé cómo decirlo. ¿Existe realmente eso de que haya personas destinadas a encontrarse? Igual que cuando hablamos del concepto del alma gemela o cuando hablamos del amor a primera vista, hay muchos conceptos que se romantizan muchísimo, se idealizan muchísimo. ¿Y hasta qué punto son posibles? ¿Hay personas que están destinadas a encontrarse sí o sí a lo largo de la vida y a estar juntos? Si tú me lo preguntas en mi experiencia, es un sí rotundo. Ahora, tú acabas de hacer algo muy asertivo que me encantó, porque precisamente tendemos a romantizar y a no aprender que, como te dije, me encanta que de pronto dicen, y esta parte de la vida me está esperando el príncipe o la princesa también, donde va a ser precisamente perfecta a mis ojos. Y dentro de la evidencia es enseñarte a decir cuál es tu pareja perfecta. Porque obviamente el concepto que tú tienes de perfecto, si no entra dentro de mí, ni entra dentro de lo que estás haciendo, yo te voy a decir algo. Mi esposo soñaba y decía que quería una esposa que siempre estuviera guapa, arreglada, haciendo la comida, la tortilla. Bueno, hasta el día de hoy me queda muy bien el cereal, no se me ensopa, pero obviamente dentro de ello, él aprendió que a través de el convivir, yo le aportaba y le sumaba en otras cosas, y él no se quiso aferrar a un concepto que él traía por muchos estereotipos, pero que yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Si tú me dices, yo lo volvería a elegir en esta y otras más vidas, porque es un hombre que me ha entendido, se ha complementado, me ha hecho crecer, y de igual manera, él tuvo que decir, yo esperaba que mi esposa fuera esto y esto, pero efectivamente, el té le queda muy bien. Entonces, Mira, perdón, dime, dime. dime. No. No, que me encanta que hayas utilizado la palabra elegir, le elegiría en esta y otras vidas, porque yo de verdad estoy convencidísima y para llegar hasta esta convicción he tenido momentos duros en mi relación de pareja. Yo también tengo ya una relación de pareja larga, muy consolidada, y he tenido momentos, ¿no?, en los que de repente pasas de este enamoramiento y esta locura que es el amor durante los primeros años y pasas como a otra fase diferente, y esa transición a veces es difícil porque tus emociones son muy diferentes a las del principio y es como a veces te encuentras un poco desubicado, ¿no?, en ese tiempo. Y yo he llegado a la firme conclusión, y es algo en lo que yo al menos creo rotundamente, de que llega un momento en el que el amor sí está, pero también es una cuestión de elección, de elegir estar Así es. con una Y que persona. tú lo acabas de decir, simple y sencillamente, ¿cómo era nuestra comunicación antes? ¿Cómo era Mindalia cuando empezaba a hacer sus primeras transmisiones? Y ha evolucionado. Entonces, ¿por qué no entendemos que el amor y las relaciones tienen que pasar a otro nivel? Y que, por ejemplo, hoy yo en la mañana estaba yo platicando en un programa y decía una chica, es que Padme, recordar es vivir, y le dije no, porque entonces tú ya te anclaste donde solamente era segura, tranquila con tu papá cuando te daba ello, cuando tú tenías 5 años. Pero ¿qué crees? Que hoy eres una mujer de 30, y hoy qué es lo que quieres, y en dónde le permites a tu pareja que entre, donde no te va a dar la contención de papá, pero te va a dar la contención masculina, y que si tú no eliges esa contención masculina, entonces te vas a quedar siempre con la pequeña niña de papá que necesita seguir teniendo ello. Entonces, claro que el amor va evolucionando, pero claro que por supuesto siempre vamos a ir eligiendo tener más conciencia. ¿Y qué crees que vamos a pedir? Oye, hoy en este día te elijo. Y en esta elección, ¿qué es lo que vas a hacer? Y a lo mejor, de verdad, mira, son pequeños detalles en donde le puedes enviar el mensaje a tu pareja. Hoy te puedes dedicar a ponerte a lo mejor ese vestido bonito que a él le gusta, y que recordemos que elegir el que nos pongamos eso para ellos también es tener el amor, hacerlo por amor, pero no por la obligación, que ahorita también de pronto se está malentendiendo muchas cosas, y que dentro de ello, por supuesto que si elijo eso que a él le gusta, no me está quitando mi identidad, pero yo estoy eligiendo también recordar que somos los dos. ¿A dónde este 14? No, es que no lo celebro, es que esa es una parte como muy comercial. Sí, pero ¿qué crees? Que es una parte marcada en tu calendario, donde te hace, oye, Tony, vamos a recordar que hoy podemos darnos el amor. Y a lo mejor el amor, desde hoy te preparo un té delicioso a los que siempre te hago, hoy te voy a dar esto, hoy te invito a comer, o qué te parece, o sea, pero hacerlo, porque lo acabas de decir, evolucionamos. Y lo que nos gustaba quizás incluso antes como novios, hoy ha evolucionado sin perderse el amor. Y sí creo que existe esa persona que te está esperando, pero que sí necesitamos aprender a recibir, que para mí es mi base en todas mis conferencias y consultas. Pame, nos pregunta, y tenemos que casi cerrar, pero quiero dar un poquito de espacio todavía a algunas preguntas. Mila Milita, si veo bien, Mila Milita, dice, ¿qué pasa con el destino y el karma cuando uno tiene que sanar a otras personas? ¿No? Estas veces que de repente dices, tengo el papel de sanador, o con el tiempo ves una relación del pasado que no funcionó y te das cuenta de que de alguna forma os estabais haciendo de espejo y os estabais ayudando a pasar por un momento determinado de la vida. Aquí qué bueno, Mila, que tú ya estás como identificándote que tú eres sanadora o eres una rescatadora, que también son temas como muy, muy interesantes dentro de ello. Y que yo te quiero decir que aquí puedes hacer un ejercicio que a mí me encanta, que es de verdad utilizar una vela negra, y siempre y cuando no te dé miedo el color negro, porque si te da miedo de pronto es, no, porque me dijeron que es mal y que, entonces, bueno, ahí está en tu creencia, que eso es malo y no lo hagamos. Pero si no, entonces ocupa la sal y dentro de ello vas a tomar un puño grande, grande, y en el plexo solar, que es precisamente arribita del ombligo, que es donde nos relacionamos, donde venimos al mundo, donde sentimos el primer impacto para saber si esa persona es o no es para nosotros. Ahí mismo lo vas a hacer en sentido contrario a las manecillas del reloj y vas a regresar todo a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque eso no te pertenece a ti. Y vas a pedir que a partir de este momento actualizarte con tus dones y virtudes, que para mí es sumamente importante, para poder ahí sí mirarte al espejo y qué es aquello que tú ahora sí estás dispuesta a recibir. Y a cortar con el karma, porque acuérdense que el karma no es tarjeta de crédito para estar también ahora le echo de esto y ahora le echo del otro. No, estar ahora en plena conciencia con tantas herramientas en este bufete espiritual para poder ayudar a cortar y liberar. Elsa Quinche desde Chile dice, ¿cómo puedo atraer un buen amor a mi vida? Soy separada y me ha sido imposible conocer a alguien que me quiera con sinceridad. Ok. Yo creo que aquí, Bonita, lo primero que yo te quiero decir es que esta parte de sinceridad, yo te pediría que en algún momento para ti, porque ya estamos cerrando, ¿qué sería ser sincero para ti? ¿Qué es aquello en donde tú crees que de verdad las personas te están fallando? Porque a veces pedimos sinceridad y hay veces que decimos, híjoles, no canta bien, o no escribe bien, o no es esto, pero qué mala eres. Entonces, si estás pidiendo sinceridad, te van a llegar ese tipo de personas, pero de pronto vas a decir, no esa era esa la sinceridad que yo tenía. Yo te pido de favor que escribas tres cosas en las cuales yo siempre subo contenido, sobre todo en las historias y en mi perfil, para que se vayan como identificando hacia dónde va ello. Y una vez que tú hayas como identificado esta parte que es para ti la sinceridad, busques un anillo, yo te daría el mío, porque tengo muchos años de casada, pero busca un anillo de una persona que esté como muy bien en su relación. No importa que tenga 1 o 3 años, pero pídele que te lo preste por lo menos un fin de semana. Claro, se lo vas a regresar. ¿Por qué? Porque ya está cargado de una energía en donde te lo vas a colocar como si fuera ese compromiso y lo vas a frotar y vas a decir, estoy preparada para tener esta lealtad, honestidad y tener a ese compañero de vida. Muy firmemente, cuando lo regreses, regrésalo con la firme conciencia que tú le has pedido duplicar esa energía de amor y de compromiso y que te haga visible la pareja que ya está para ti. Te firmo, pero fíjate qué tan segura estoy de mi ritual. Te firmo que te va a ayudar muchísimo porque vas a entrar en esa energía del compromiso. Ese ritual, Paz, me sirve también porque justo nos había llegado otra pregunta y creo que es una respuesta súper válida. Decía Casti, ¿qué pasa con las personas solteras que queremos una pareja pero no llega el indicado? ¿Cómo trabajarlo? Te preguntaba. ¿Este ritual también sirve? Ese ritual también te puede servir y ojo, yo lo primero que les digo es hazte tu checklist, háblalo frente al espejo que son portales energéticos, pero sé muy sincera contigo. Híjoles, no, no, no, de verdad que yo ya no estaría a estas alturas dispuesta a aprender a planchar, porque si de pronto dices, sí, es que voy a aprender hasta crochet y me voy a meter a clases de meditación y voy a hacer esto, pero de pronto cuando viene la práctica y el universo te lo manda así, duro y directo, híjoles, no, es que no. Entonces, seamos bien sinceras, ¿qué estamos dispuestas a recibir? Y de igual manera, acuérdense que es el boomerang en este universo, por lo menos en esta dimensión, el ir y venir. Yo te doy, tú también, ¿qué me das? Porque de esta manera vamos a saber qué tanto este cuerpecito, esta alma, está dispuesta a regresar y dar del otro lado. Padme, nos hacen muchas preguntas, no da tiempo a contestar todas. Devon Moa nos preguntaba por las relaciones de amistad, que también me parece que es un temazo. Si te parece, lo guardamos para alguna otra Claro que ocasión. sí. Y también nos preguntaban por el alma gemela, por algunos trucos de evidencia, cómo pedir información para poder Hay que acceder hacer al campo un áurico de las programa de personas. puros padmetits para la videncia y de reconocer ese espacio y si no, que lo empiecen a crear ustedes mismos, porque ahí sí somos los co-creadores de esta vida y claro que puedes multiplicar esto 20.000 veces, pero de una manera que siempre les digo, ya conocimos aquello que no nos funcionó, ahora vámonos por la parte amable, suave, dulce y gradual. Si es que ustedes lo permiten, de esta manera podemos entrar a lo más sagrado, que es la dirección de su alma. Pues añadimos a Padme como colaboradora de este live para que también lo pueda tener en su perfil y así podáis llegar rápidamente a su Instagram por si queréis hacerle alguna consulta o no sé, cualquier cosa. Ahí la tenéis. Padme, ha sido un gusto. Seguro que volvemos a vernos. Estoy convencida aquí en Italia. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos habéis visto. Muchísimas gracias. Si Gracias, crees que. gracias, gracias, gracias y a vibrar en amor y en luz porque viene una fecha donde de verdad olvidémonos si fue creado o no. Simple y sencillamente tú párate en esa energía que es tu momento de hacer la pausa para recibir el amor. Y si crees que esta información puede servir a alguien más, no olvides compartir el vídeo. Comparte el vídeo, dale me gusta, que es la forma de apoyar este tipo de contenido que creo que a todos nos hace mucha falta. Gracias, Pablo. Besos a todos. Chao.